Contrapunto.ar. Por Facebook nos pueden encontrar en Contrapunto Prensa Alternativa y nos informan los compañeros que están conectados en estos momentos, el resto de Contrapunto Prensa, que como la cantidad de amigos ha sido superada, claro, para otra forma también de hacernos entrar, el aguante, claro, hacer el aguante es Contrapunto/Prensa Alternativa y poner me gusta. Claro, exactamente, en nuestra página de Contrapunto también. Dale like. Exactamente. En Twitter también somos Contrapunto.tuc, también nos pueden encontrar ahí. Y el celular, 156-80-85-33, para una comunicación más directa, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a arrancar un poco con el programa. Contame qué pasa, que venías en el auto, cómo pasó todo. Recibo una comunicación del operador Diego Carrizo, temblando porque preocupadísimo. No llegaba. Se nos desmoronaba el programa en las manos. ¿Qué pasa? Que no llega el equipo de producción completo y ya le estaba diciendo que ya en tres minutitos estaba. Pongo la radio cuando salgo de Barrio Sur, la 87.7, y encuentro... Que te encontraste con una grata o no grata sorpresa. Me encuentro con una no grata sorpresa, que era una canción que empieza a tararear. La tenemos todo. Marcó nuestra juventud. Amiga, adolescencia. De Alejandro Sanz, digo, no puede ser, los chicos ya están en el estudio, no pueden estar poniendo Alejandro Sanz. Acto seguido de Alejandro Sanz viene Diego Torre, una canción noventosa de Diego Torre. No la voy a tararear, pero claro, en ese sentido. Y en ese momento que el operador que Diego nos me preguntaba por dónde venía y demás, me dice, pensá la pregunta. De arranque, y entre Alejandro Sanz y Diego, que no lo escuchaba, y sí, ya llego, y no, digo, la pregunta tiene que ser, ¿de qué disco me arrepiento? Ese disco que me arrepiento tener en la biblioteca, lo tiré o lo regalé, o me arrepiento haber gastado, me acuerdo cuando costaban 22 pesos. Sí. Tal cual. Porque, bueno, esto, la asociación de ideas tiene que ver con que el gran arrepentimiento es... Yo tenía un disco de Alejandro Sanz. Exactamente, sí. Todos tuvimos un disco. Está muy relacionada, el arrepentimiento está muy relacionado con la adolescencia, ¿no? Con actos que uno hace durante la adolescencia en pos de construir su identidad. Empieza a hurgar la biblioteca musical, digamos, y empieza a hacer consumo de, digamos, de discos que masivo. Yo, uno que me arrepiento, tengo que decirlo totalmente, es Chayanne. Chayanne. No, creo que ahí me ganaste. Pero sí. Comprado. Comprado, y no solo uno. Tenía como varios, digamos. No, tenía, como que lo seguía. Claro, lo seguía. De hecho, uno de los primeros shows que fui a ver cuando tenía entre 11 y 11, 12 años, que me llevó mi tía, gran fanática de Chayanne, Fue ese, sí, tremendo. Vuelvo un segundo y estamos hablando de Chayanne, exactamente. Aparte de nada, con toda la idealización, recuerdo algo muy gracioso, que en ese momento estaba yo como, imagínense, ¿no? 11 años, me gustaba un chico de la escuela, qué sé yo. Entonces yo, en vez de escribirle cartas, le escribía... ¿Sí? No. Que le cantabas, provócame. No, le escribía canciones de Chayanne, ¿entendés? Era una mentirosa, porque me decía que eran mis canciones, pero eran como canciones del under de Chayanne. No las conocía nadie, yo digo, no se va a dar cuenta nunca que estoy de Chayanne, esto va a creer que no es pura poesía mía, claro. Y no eran épocas de googlear frases y cosas tan comunes. Claro, ahora, ¿no? Claro, exactamente. Ah. Ahora ya no podés hacer ese verso, ¿no? Excepto que es una banda muy under, incluso, ni siquiera. Sí, bueno, quizás un punto a mi favor es que yo compré ese disco de Alejandro Sanz compré muchos discos en Bolivia, porque estaba la piratería full. Claro. Y yo habré comprado unos 5 o 6, un montón de cosas. Me acuerdo de Doors, uno de los Rolling, pero porque estaban ahí. Claro. Bueno. No quieras levantar muerto, ¿no? ¿Cómo? No quieras levantar el muerto. No, pero puedo contar una cosa peor que relata mi edad totalmente, pero me encanta. Que es el primer CD que hubo en mi casa. Recién estaban saliendo los equipos con CD. Claro. Claro. Cassette. Sí. De hecho, tenía cassette, el disco. Sí. Y para el CD, reproductores, y entonces vamos con mi mamá al centro a comprar un CD para probarlo. Era el momento. Había 7 CDs, creo, en total. Y mi mamá, esto lo tengo que contar, le gustaba Sergio Denis. Entonces, ¿por qué no lo dijimos? O sea, había 7, no me acuerdo. El otro, bueno, dijimos Sergio Denis, bueno, digo yo. Y fue el primer disco que sonó en ese equipo, el primer CD que sonó. De Sergio Denis. Está bien, después. De Sergio Denis, digamos. Claro. Lo bueno es que Masacre después lo reivindicó. No, no, ahora me acuerdo. Era la época de Amigos son los amigos, ustedes no la han visto. Y claro, había dos canciones de Sergio Denis en la. Que sonaban que toda la hora. Claro. Rocket, pero antes era Amigos son los amigos, Pablo Rago y Carlos Calvo. Y sonaban dos temazos de Sergio Denis, que eran como el furor y bueno. A mí me recuerda mucho esta época de los discos, digamos, que no tan solo me arrepiento de discos, de discos hechos para mí. Vos le decías a un señor que se dedicaba a hacer discos y a compilar compilados de música que eran solo para mí, eran todos los temas, claro, que en ese momento me gustaban un montón y estaban todos en un disco, ¿no? ¿Entendés? Estaban todos ahí, decían, qué sé yo, música de Betania, digamos, ¿entendés? Un hit de los... qué sé yo, hit del 98. Claro, lo que anteriormente hacíamos era con cassette, cada uno grababa de la cassette, radio, de la exactamente. Radio, claro. Gracias, gracias por decirlo, Diego, porque ya delataba muchísimo. Exactamente lo mismo, llamaba a la radio, claro, podéis llamar a los oyentes al 156-885-33 y contar alguna anécdota de estas, de qué discos se arrepienten, y hacíamos lo mismo, llamábamos. Y lo peor era cuando te pasaban la publicidad, que te la pasaban siempre. Claro, antes de... El párrafo jitazo de la banda, sí, la, claro, y te pasaban la publicidad de la radio. Claro, te pisan el tema. Te pisan el tema, exactamente. ¿Y vos de qué disco te arrepentís, Diego? Yo estaba por poner un tema ya, pero bueno, te tengo que contar. Sí, tenés que contar. Nos acabamos de incendiar con Fiorella. Sí, totalmente. Sí, está, o sea, no los avisé porque no estaba por levantar muerto antes de tirarlo, pero bueno, no lo voy a hacer, voy a contar la verdad. Me arrepiento de un montón, pero por ejemplo tenía, no sé qué habrá pasado con esos CD. La cuestión es que los tres primeros CD de las Spice Girls. ¡No! está bien, estuviste mal ahí. Y tengo un CD de El Chan, creo que esa banda brasileña, ¿se acuerdan? No. Bueno, no sé, Betania, sí, se la... Que tenía un pasito, Segurucha. ¡Ah! Sí, cómo lo bailé. Mirá. Ah, yo tenía el cassette de los New Kids on the Block, que fue el primer grupo de bandita de, claro, como la de Spice Girls. Claro, juntaron. Claro, marcó el camino. ¿Cómo? Como que marcan el camino. Claro, marcan el camino. Y después vinieron los Backstreet. Y toda la ola. Esa, sí, que se juntaba de 3, 4, 5. Pero los New Kids on the Block, yo tenía el cassette, me acuerdo. Exactamente. Sí, no, hay mucho. Yo creo que hay mucho para... Yo también, mi adolescencia fue, por ejemplo... Furor todo el tema este de concursos de bandas que se hacían famosas, llamémosle Mambrú, llamémosle Bandana, llamémosle, no sé, Operación Triunfo, todos esos concursos que eran hitazos y los discos eran súper baratos también, digamos, porque eran como compilados de cosas. ¿Pesos? No sé si de los 22, pero hay que unos 30 y pico ya, claro, digamos, inflación de por medio, qué sé yo, eran un poquito más caros, pero... me acuerdo que también en las casas de mis amigas rondaban esos discos, estaban, lo teníamos, lo escuchábamos, era parte de nuestra cotidianidad. Claro, hasta más o menos al 2002, 2003, los discos han llegado a valer 27, 28, después ya se fueron inalcanzables. Sí, no, sí, quiero ni saber. Digo. Sí, tal cual. Bueno, como le dejamos acá el camino abierto, allanado a todos nuestros oyentes, que no creo que haya algo peor para decir que Alejandro Sanz, las Spice Girls y Chayanne. Pero bueno, nada, ya saben que se pueden comunicar. Vamos con algo de música y volvemos para arrancar el programa con toda la información y las noticias de esta semana. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Contrapunto Radio en la FM del Mate por la 87.7 si estás en el barrio de Ate, y si no, vía internet en matecocido.org. Escuchás radio online. Nos puedes escribir al correo radio@prensacontrapunto.com.ar y mensajes al 156 80 85 33, y nos contás de qué disco te arrepentís de tener en tu bibliotequita de discos. Claro, exactamente. Yo tengo, basurero. Tengo para seguir alimentando, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, vienen los recuerdos de... Tenemos un oyente que sabemos que nos está escuchando, una amiga que no se anima a decir. Pero después de los muertos, sí, que tiramos, cualquiera se pone. Claro, yo creo que sí, hay que animarse, hay que animarse. Aparte, formó parte de nuestra esencia, chicos, por favor, no hay que temerle. Nos constituyó como... Claro, nos obligó a entender lo que era bueno y lo que no, digamos. Voy a volver a usar la frase de Don Ramón que siempre uso. ¿Cuál? Echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende, totalmente. Bueno, pero vamos a contarles un poco lo que tenemos para desarrollar en el programa de hoy. Vamos a charlar un poco sobre una movida que se está haciendo bastante interesante, impulsada por gente de ANDES, que es la Organización de Derechos Humanos, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales de Tucumán, junto a la Unión Diaguita y demás gente de comunicadores independientes que están... están apoyando la todo lo que está relacionado con el pedido de justicia por la muerte del comunero Javier Chocobar. Entre esos comunicadores independientes hay gente de Contrapunto, digamos, que está impulsando una campaña interesante, sobre todo que lo que tiene que ver con la difusión del caso, porque el caso, que recordemos que el 12 de octubre fue del 2009, fue cuando el comunero Javier Chocobar fue asesinado. En lo que para los medios fue un enfrentamiento, luego se difundió un video que en donde claramente se veía que no era un enfrentamiento, porque había policías de civil más más un terrateniente, Darío Amin, que efectivamente después se comprueba que tenía un arma de fuego y que se descarta rápidamente la posibilidad del enfrentamiento. Y se está haciendo una campaña interesante que tiene que ver con agilizar los procesos judiciales, que sabemos que son tan lentos, sobre todo acá en Tucumán, digamos, ya lo vemos un poco con el caso Lebos, también lo vemos un poco con las, bueno, mucho más lento ni hay que hablar con las megacausas por delitos de lesa humanidad. En este caso, hace ya más de 4 años, un poquito de 4 años, que se pide que se lleve a juicio, que los imputados no estén libres, que tengan lo que se llama la prisión preventiva, que impide que se fuguen y demás, pero bueno, son cosas que no están efectivizadas y se está pasando la causa de mano en mano y eso impide que se agilice. Vamos a estar comunicándonos en un momento más con Santiago Camuña, integrante de Contrapunto también, y además está formando parte de este grupo que nombraba al principio, que está impulsando esta movida para instalar en agenda, básicamente sería la cuestión, el caso por el asesinato de Javier Chocobar. ¿Les parece si vamos con algo de música y volvemos para desarrollar el tema en concreto? Ya estaremos en comunicación con Santiago Camuña. Si tu propia vida no es de mentira, puedes obtener tu solución. Viola tu calma dentro de tu alma, invocando tu satisfacción. Amin, Gómez y Valdivieso Sassi ingresaron al territorio de la comunidad indígena Chuchagasta en un vehículo y armado con armas de fuego a los efectos de, por las vías de hecho, tomar aquellos derechos que ellos creían tener sobre este territorio. Maestro, quédate piola, hermano, quédate piola. Yo a mí no me va a saber, no me va a venir previa, te estoy hablando con la buena. En el marco de estos hechos resultó la muerte de un comunero, don Javier Chocobar, y la herida de Andrés Mamani y Emilio Mamani. Ahí está escuchando a Gustavo Paliza, que es el creyente en esta causa, digamos, en realidad es interesante. A partir de los hechos ocurridos el 12 de octubre, se inició una causa, investigación llevada a cabo por Fiscalía Séptima del Centro Judicial Capital, en la cual se estableció como probable la participación de estas 3 personas en los hechos denunciados. Observamos con preocupación ciertas demoras en la tramitación de la causa, teniendo en cuenta que llevamos casi 4 años desde la fecha del hecho y más de 3 años desde el requerimiento de elevación a juicio del fiscal. Esto se debe a una serie de maniobras procesales que han hecho que hasta el día de hoy no hayamos podido tener la oportunidad de tener ese juicio donde se determina la responsabilidad de los imputados. Esto se ve agravado por el hecho de que Los imputados se encuentran libres al día de hoy, es decir, que esperan que se fije fecha de juicio oral en libertad. Resulta curioso también a las querellas el hecho de que se ha recusado a los miembros de la Cámara que tienen que resolver el recurso pendiente en relación al imputado Gómez. ¿Por qué nos resulta curioso? Porque es esta misma Cámara quien ordenó en su momento la liberación de los imputados por un recurso de nulidad planteado por las defensas. Esto creemos que es también parte de una estrategia de dilación del proceso con el claro objeto de extender en el tiempo la investigación de manera de que los imputados puedan transitar todo este periodo en libertad hasta tanto se determinen sus responsabilidades en juicio. Esto ha generado cierta sensación de impunidad en los miembros de la comunidad y de temor. ¿Por qué? Porque al estar en libertad existe la posibilidad cierta y ha ocurrido de que los imputados vuelvan al lugar de los hechos, lo que ha provocado mucho temor en los comuneros. Esto se ve agravado por el hecho de que la justicia federal ordenó la entrega de las tierras, incluyéndole del lugar del hecho a la familia Amin, terratenientes de la zona. Vemos importante que este juicio se tiene que hacer cuanto antes. Hay una sensación de impunidad generalizada en la comunidad en relación a esto, y no solo en relación a los indios Chuchagasta, sino también a todos los pueblos originarios de la región y del país. Creemos que este juicio va a ser una reivindicación a todos los hermanos indígenas de nuestro país. Bueno, ahí como decía recién, escuchamos a Gustavo Paliza, abogado de Andes, que explicaba básicamente, abogado querellante de Andes, que explicaba la situación del caso y el por qué no se está elevando a juicio oral justamente la causa por el asesinato de Javier Chocobar. Sí. Me quedaba pensando a partir de lo que planteaba Paliza y a partir de justamente de la fecha en la que se produce este asesinato, que es el 12 de octubre, sí, que es la fecha en que los pueblos originarios conmemoran la resistencia, en realidad el 11, pero la resistencia es una fecha que alrededor de toda la lucha de los pueblos originarios, lo que, digamos, la historia contada de la conquista y demás, la colonización, y que hoy se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, digo, como justo en esa fecha, un asesinato sin juicio que está por cumplir 4 años, por un lado de la fecha y por otro lado me quedé pensando en la importancia de las imágenes que se pudieron obtener y que se grabaron en ese momento, que me hacía recordar, por ejemplo, las imágenes del asesinato de Darío y Maxi en la masacre de Avellaneda. Exactamente. Que si no hubiese sido sí. por esas fotos, muy posiblemente los autores materiales hubiesen quedado libres. Y ahora, con un video que muestra, es muy claro, el video se puede ver en YouTube y muestra claramente que no es un enfrentamiento, ni mucho menos, aún con esas pruebas hay una demora en la iniciación del juicio y en sentar a los imputados en el banquillo para juzgarlos. Sí, exactamente. Justamente por toda esta situación que se está dando alrededor de esta causa, es que muchas organizaciones se están juntando, se están convocando. De hecho, dentro de un poco, ya nos profundizaremos un poco más, se van a estar haciendo una movilización importante acá en Tucumán, también se van a estar haciendo conferencias de prensa y demás. Pero si te parece, vamos con algo de música un ratito hasta que yo logremos contactar a Santiago Camuña y llamamos para profundizar en las actividades que se están dando en marco de este pedido de justicia por Javier Chocobar. El nuevo Bueno, como adelantábamos en el bloque anterior, estamos en comunicación con Santiago Camuña, integrante de Contrapunto Prensa Alternativa y uno de los comunicadores que está impulsando este espacio, bueno, de distintas actividades en pedido de juicio por el asesinato de Javier Chocobar. Hola Santiago, ¿cómo estás? Te saludo. Hola, buen día a todos, saludos. Gracias, gracias. Bueno, contanos un poco, digamos, cuáles son las actividades y demás. Primero contanos un poco, en realidad, quiénes conforman el grupo, cómo se formó, cuál es la idea. Sí, bueno, el grupo lo estamos impulsando desde el área de pueblos originarios de Contrapunto ya hace bastante tiempo, en realidad, y en este momento están participando comunicadores independientes, algunos miembros de pueblos originarios, otros no. La unión de los pueblos de la Nación Yaguita, a través de su secretario general y bueno, y otras personas están integrando, varias personas también de distintas comunidades, la ONG Andes, Contrapunto, y es como el grupo más constante, con algunas colaboraciones de fotógrafos, amigos, artistas y otras personas en forma individual, ¿no? Básicamente el objetivo de esto es el impulso de el tema, básicamente, para ponerlo en la agenda mediática. Se impulsó una página web, que es juicioporchocobar.com.ar, un Facebook, algunas actividades, se están impulsando unas actividades, puntualmente en este momento una campaña que llamamos Arte por Chocobar, que la idea es invitar a fotógrafos, artistas, músicos, realizadores visuales, bueno, todo, a quien quiera participar, a producir y a realizar algo que tenga que ver con la temática, o a intentar impulsar algunas actividades artísticas acá en Tucumán, sobre el tema, o dando el impulso al tema, y una campaña de adhesiones de la Unión Liguita para exigir el inmediato elevación a juicio de esta causa, ¿no? Entonces, Santiago, me decías, ¿cuáles son entonces las actividades que están, digamos, en las que se pueden acercar a participar y demás? ¿Me recordás? Sí, eso. Básicamente esto hace por Chocobar, que es una campaña que estamos invitando a artistas y a distintos, bueno, estos artistas, actores, a participar, que quieren mandar su material o contactarse con nosotros. Y en este momento hay una campaña de adhesiones que impulsa la Unión Liguita con la idea de, bueno, esto, sumar a gente individual, organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, al reclamo, ¿no? Estas son las dos primeras, la idea es tener unas actividades mensuales, probablemente haya una conferencia de prensa, bueno, sería que quedar más a confirmar hasta el momento. ¿Qué lectura hacen desde el espacio de la no elevación a juicio aún del caso de por el asesinato de Chocobar? Sí, bueno, recordamos un poco el caso para los que no conocen. Javier Chocobar es un miembro de la comunidad indígena de Chuchagasta, en la zona de El Chorro, en Trancas, acá de Tucumán, que fue asesinado y por tres personas que fueron a esa comunidad, que son Darío Amin, Valdivieso y Niño Gómez, son estos dos últimos ex policías, que llegaron a la comunidad con armas de fuego y dispararon sobre la gente de la comunidad que estaba allí defendiendo su territorio, hiriendo a tres personas más, en realidad, además de Chocobar, que tuvo una herida que le provocó la muerte posteriormente. Una de ellas muy grave, que es el actual cacique Andrés Mamani de la comunidad, que estuvo, bueno, cerca de perder la vida y tiene aún secuelas físicas, ¿no?, después de ese ataque. Recordar, bueno, que en el transcurso, esto fue el 12 de octubre de 2009, y en este transcurso, estos casi cuatro años, la causa, lamentablemente, si bien tiene pedido y está aprobado la elevación judicial, hay una serie de dilaciones que están presentando la defensa de los imputados, básicamente también porque los imputados están libres. Lograron que la Cámara de Apelaciones le dé la libertad, digamos, están libres de la prejuicio, con lo cual obviamente cualquier cosa que puedan interponer desde la defensa es en el sentido que ellos permanezcan, ¿no?, en esa condición. Y bueno, esta última novedad que se tuvo hace un par de meses es que como, bueno, explican por ahí un poco mejor la, los abogados de la comunidad, que la misma Cámara que los dejó libres definió excusarse ante un planteo de Gómez que pedía que él no, un cambio de carácter, que no esté como en la misma condición que los otros tres imputados, y la Cámara, en lugar de definir sobre ese punto, se excusó, con lo cual hay, se calcula un periodo de por lo menos 2 meses entre que se conforme una nueva Cámara suplente que pueda decidir sobre el caso, que se decida además en el sentido que pueda participarse. Bueno, hay toda una serie de dilaciones que lamentablemente claro, las expectativas de la comunidad era que, bueno, este año se concrete el juicio, ¿no? Y pero bueno, es que no está cerca de ocurrir eso. Bueno, Santiago, te agradecemos por la comunicación y nos puedes recordar entonces las vías para contactar con este espacio. Sí, en la página de Juicio por Chocobar.com.ar, el Facebook es Juicio por Chocobar y el correo electrónico también es juicioporchocobar@gmail.com. Así que bueno, invitamos ahí a quien quiera tanto participar en esta campaña de arte, dar una mano, o incluso a comunicadores, amigos que estén escuchando y quieren sumarse, hay bastante por hacer, así que son bienvenidos. Bueno, muchas gracias Santiago por la comunicación. Ahí escuchábamos a Santiago Camuña, bueno, que nos contaba un poco sobre las actividades en el marco de este lanzamiento de la página y de las actividades pues, de Juicio por Chocobar. Vamos con algo de música y volvemos con más Contrapunto en Radio. Es feliz de que así sea y sellemos nuestra unión a orillas del río Mayor, la Pachamama, el Tata Inti, nuestra creación. Para siempre nuestras vidas, y una noche de septiembre allá en mi banda querida, cerquita de la estación, y a mis brava que recamino con corazón. Bueno, ahí vamos a escuchar ahora, para relacionarlo un poco con lo que veníamos charlando, un audio que se hicieron, gentilmente nos cedieron la gente de Radio Fish, Félix Díaz. Vamos a escucharlo y volvemos para comentar un poco. Fish. Que recién hablábamos del asesinato de una joven de la comunidad COM en la ciudad de Chaco, en la provincia de Chaco, y estamos una vez más con quien ya consideramos un amigo de la casa y a quien apoyamos en todas sus causas, que es Félix Díaz. ¿Cómo le va? Él es líder de la comunidad COM. ¿Cómo le va? Mucho gusto una vez más saludarlo, Laura García y Chipi Merino desde Tucumán. Sí, Laura, buenos días. Gracias por esa expresión de un amigo de la casa, para mí me hace sentir como parte de ustedes como comunicador. Y bueno, pasamos nuevamente por un tema que sigue enlutando a las familias COM de Chaco y de Formosa, que no paran la violencia, y esto preocupa muchísimo, porque ya no sabemos cómo salir del tema, porque eso tendría que ser como respondida desde el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y también tomando como una agenda política de esta situación de los pueblos indígenas del Chaco, de Formosa y de Santa Fe, que yo estuve viniendo ahí el día domingo. Murió, o sea, le mataron un joven de Aranda Pacífico, se llama el joven Cojón, que le mataron a balazo en el barrio Las Lomas, sí, de esa provincia. Y después de eso me entero de la muerte de esta joven Juana Gómez, de 16 años. Y es muy triste lo que está pasando, porque yo creo que las mujeres indígenas son las presa fácil de los frijoles de la zona, y lo violan, descuadrejan muchos jóvenes indígenas que ahora tienen un rasgo de no indígena, gringo, pero hablan en el idioma pan, y muchas veces estos jóvenes son los que más son muy violentos, porque tienen una sangre mestiza, claro, y muchas veces trata de renovar su cultura por por el mismo rasgo de no pertenecer a esa cultura, como no hay una salida laboral del joven, entonces se le busca de cualquier forma, sí, y trata de divertirse con los demás jóvenes, pero no encuentra la forma de cómo avanzar sobre este tema. Y hay dos sospechosos, pero siempre las cosas terminan en la nada, porque no hay voluntad de claro, investigar a fondo los problemas que pasan con los pueblos indígenas, porque esta muerte, ya vamos a contar 20 muertos. 20 en total. Muerte es dudosa, o sea, no es dudosa para nosotros, es claro, muy claro los asesinatos que se cometen, pero las carátulas que pone la justicia siempre son accidentes. Suicidio sí, o accidente, sí, o enfermedad natural por cuando muere por la tuberculosis y desnutrición. Entonces esa carátula se justifica a través de los medios, mostrar a los medios que son oficialistas para decir que no se investiga porque el informe de la justicia es esto. Y nosotros nos quedamos siempre afuera sin poder hacer nada. Félix, en otras oportunidades cuando hemos hablado cuando sucedió lo de Inver, luego un par de situaciones más que hayan atravesado como comunidad, señalábamos, o se señalaba en realidad, algunos policías, o quizás algunos grupos un poco parapoliciales que tiene la zona de Formosa y la zona de Chaco, como culpables o como sospechosos. En este caso, en el caso de Juana Gómez, ¿se cree lo mismo? Bueno. Estuvimos escuchando el audio de Félix Díaz, que es miembro de la comunidad Com La Primavera, contando un poco lo que el amedrentamiento y el hostigamiento que sufren cotidianamente hace muchísimo tiempo. Él comentaba en la entrevista cedida por Radio Fish de más de 20 muertes que él dice no son dudosas, tienen una clara connotación política y así lo entiende la comunidad. Claro, que en general esto, veamos, para ser claro, se basa, o sea, está muy ligado a una quita, digamos, o a una no me sale la palabra. ¿Amedrentamiento? Exactamente, relacionados con eso, con la quita de tierras, digamos, y con la lucha que vienen llevando hace rato los pueblos originarios, ya que acá en Tucumán no dista mucho esta realidad que contaba Félix Díaz, ¿no? Porque recordemos que recién estábamos hablando de Javier Chocobar. Javier Chocobar, digamos, fue asesinado también por un terrateniente que necesitaba, o sea, quería apoderarse, digamos, de esos espacios con distintos fines, ya sean comerciales, digamos, porque también tiene que ver con todo una estructura política y económica que apoya al terrateniente y que lo desplaza, digamos, de ese terreno a las comunidades originarias. Un paréntesis, no tan paréntesis, en relación a esta temática, tiene que ver con una ley que es la, si no recuerdo mal, la 26.160, que detiene los desalojos por 4 años, la ley de propiedad indígena, donde el Estado plantea que durante un periodo que ya se terminó, la ley es del 2008, se tenía que hacer un relevamiento socio-jurídico catastral donde se relevaran todas las tierras de las comunidades originarias que estaban en conflicto, porque claro, el conflicto viene de hace décadas con los pueblos originarios. Ese reglamento nunca se terminó y esos juicios, esos desalojos se siguieron efectuando más allá de una ley que impide. Claro, que está en vigencia además. Que está en vigencia, sí, que se retrasó, que se fue como actualizando, porque se supone que planteaba en los 3 años la realización del relevamiento, que nunca se hizo, entonces se iba posponiendo la fecha de fin de ese relevamiento. Bueno, así es. Vamos con algo de música, Diego, si te parece, y bueno, volvemos con más Contrapunto en Radio. Thank you.

Seguimos en Contrapunto en Radio, ya pasamos la primera hora del programa. Vamos a recordar las vías de comunicación. Ya saben que en internet nos pueden escuchar en matecocido.org/radio. En las redes sociales somos Contrapunto Prensa Alternativa, en Twitter somos Contrapunto.tuc. Y ya saben, nos pueden encontrar en la página contrapunto.prensaalternativa y ahí le dan un me gusta y nos hacemos porque amigos. Porque no recibimos más amigos. No tenemos más, hemos superado el límite de amigos. Pero vamos a arrancar con la parte deportiva. Ya tenemos, volvió a la vida Diego, de a partir de estos días tiene actividades, tiene campeonato que seguir. Aguanta el fútbol de primera y de la B Nacional. Exactamente, aguanta el fútbol de primera. Vuelve a correr la sangre por las venas de Carrizo. Exactamente. Contanos cómo arranca el campeonato entonces. En realidad, para ser un poquito más preciso, el torneo ha comenzado ayer. Se han dado dos partidos en el que Godoy Cruz le ha ganado 3-1 a Argentinos Juniors y Arsenal ha empatado con Estudiantes 1-1. Ha vuelto Verón, jugador muy apreciado, no solo por su dote futbolístico. Exactamente, sí. Lo bancamos a Verón. A mí me gusta Verón, me gusta mucho. Mañana sigue la fecha, va a jugar All Boys con Rafaela, va a jugar Tigres con Vélez y va a jugar Colón con Racing. El domingo juega San Lorenzo Olimpo, Lanús Belgrano, Gimnasia River, Central Quilmes y Boca va a jugar el martes 13 del 8. No juega esta fecha, se pasa para más adelante contra Ñuls. Esos son los datos principales. Recordemos que sigue la locura de las incorporaciones. Se ha cerrado el mercado de pases, pero los equipos han anotado como 50 jugadores más. Estoy exagerando. Pueden anotar hasta 4 jugadores más. No porque lo vayan a incorporar, sino porque existe la posibilidad de que lo incorporen. El caso, por ejemplo, de River, que lo ha anotado a Maxi López, que claro, está jugando en Europa. Y bueno, va a encarar alguna negociación y si se da el ok, vendría a jugar. Pero bueno, se anotan muchos jugadores, digamos, por las dudas. También se abre... O sea, significa para la gente que no entiende nada de fútbol como yo que se cierre libre pases y hay 4 comodines. Claro, o sea, como que no han llegado a cerrar una incorporación más que necesitan, 1 o 2, no importa cuántas, y se los anota por las dudas. Porque, o sea, fuera esos 4 jugadores, el equipo no va a poder incorporar. Es como una especie de... una cuestión también burocrática, digámoslo así. También claro, se va a empezar a aplicar este nuevo método conocido como AFA Plus. No sé si han escuchado. Sí, algo escuché. No sé bien de qué viene, pero tengo entendido que es como un registro de socios. Sí, sería como más que de socios, como de hinchas o de la gente que quiere participar, quiere ir a ver los partidos. Hay que registrarse. La verdad que no recuerdo la fecha. ¿Eso corre para la B Nacional? Creo que corre para Primera y B Nacional, pero me parece que primero se empieza a aplicar en Primera. Claro. No hace falta todavía, no es obligación todavía estar afiliado en AFA Plus para poder participar, pero hay una fecha en la que eso va a expirar y si uno no está inscrito en AFA Plus, no va a poder participar en los partidos. Bueno, sabemos que el objetivo de esto es combatir a la barra brava, como lo llaman en la mayor parte de los medios. Pero bueno, es como me parece muy discutible, no sé qué opinan ustedes, porque en general las barras bravas, los hinchas o los violentos están identificados claramente. Saben perfectamente quiénes son. Hace falta aplicar la hipertecnología para saber quiénes son. Me parece que se trata más de una cuestión de voluntad política que de tecnología. No sé qué opinan ustedes. Sí, no es muy difícil de... No hay que hacer mucha ciencia para saber que hay una connivencia entre los dirigentes de los distintos equipos y clubes con la policía, con los barras y con todo el negocio que gira en torno al fútbol. Sí, de hecho había una polémica que yo estuve escuchando esta semana sobre el gobernador de Córdoba, si no me equivoco. ¿De Sota? Sí, quería... De Belgrano. Claro, exactamente, que quería hacer, o sea, que ofrecía como que ciertos partidos se jugaran ahí, digamos, porque iba a tener como una hinchada visitante, algo que en teoría no se está como ciertos partidos están como no se puede, digamos, permitir que estas dos hinchadas estén juntas, y él decía de que él tenía totalmente controlado el tema de los barras y de toda la cuestión, digamos, de la violencia, seguridad. De la seguridad y demás, por ende ofrecía como sede ciertos partidos, porque también se especuló bastante toda la semana pasada, no tan solo con las sedes de los partidos, sino con los horarios, digamos, también de los partidos. Se pasaban de una, estuvo, creo que antes de que arranque este último, el primer partido este que nombraste recién, se pasó unos días antes, se pasaron todos los horarios de los partidos. Sí, lo que ha pasado también ahora con las PASO, está todo el conflicto este del rating, de la pelea, de la disputa con la Nata. Claro. Pero como la Nata va a la noche, tienen que poner un partido que compita con la Nata, un partido que pueda tener mucho rating, pero al mismo tiempo un partido a la noche necesita un operativo de seguridad, claro, mucho más complejo. Pero como que esta vez... No es lo mismo hacer un partido a las 3 de la tarde, claro, digamos, con una cierta contención de efectivos probablemente, y con de los hinchas y demás, y del público que asista, que otra... A las 9 de la noche. Que otra a las 9 de la noche. Que terminan partido a las 11. Por ejemplo, han puesto varios partidos a esa hora, como primero River con Gimnasia, pero han dicho, no, bueno, Gimnasia vuelve a primera, no sé, puede haber conflicto, bueno. Entonces se empezó a mover, y al final el partido que ha quedado a las 21:30 va a ser Central Quilmes, que claramente a todo el que le gusta el fútbol parece un hermoso partido para ver, pero claramente no es un partido, claro, que pueda convocar mucha audiencia. Audiencia, claro, televisiva. Diego, ¿quiénes volvieron a la A en este campeonato Apertura? Primero hay que decir quiénes se han ido. No quería hacer la pregunta, te no había preguntado. Bueno, ¿quiénes se fueron y quiénes volvieron? Es que lo que pasa es que hoy debuta Independiente en la B Nacional. Claro. Y a las 16:10 juega con Brown. Bueno, va a ser lo mismo que ha hecho River el año pasado, digamos. Va a estar complicado. Todos sabemos que la B Nacional es un torneo duro. Bueno, la Betania lo conoce porque es hincha de Atlético y es bastante fiel hincha, ¿no? Totalmente. Bastante dicho la B, parece. Que ah, Fiorella, vos sos de San Martín, está pelicosa, ¿no? Hoy, viene con ganas de pelear. ¿Sabes qué? Aquí hay una. Hay, aquí, de la República de la Ciudadela. Internamente aquí viene una disputa que la voy a exteriorizar en este momento. Pero se trata de que yo siempre, como se dice en la jerga, la agito a la Betania para que hable mal de San Martín. Y como se pone en su posición de periodista seria y objetiva, no dice nada. Hay muchos hinchas de. Podríamos hacer. La equiparación de quiénes son de San Martín y quiénes son de Atlético en contrapunto en prensa y contrapunto en radio. Me parece que ella no agita mucho porque pero me falta cuoro. Hay muchos santos dando vueltas, muchos cirujas dando vueltas alrededor mucho. De ella y... Mucho torneo chico dando vueltas. Ahí está, esa era la chicana que todos queríamos esperar. La cuestión es que Atlético Tucumán va a jugar el domingo con Gimnasia de Jujuy de visitante a las 17 horas. Agéndenlo, bueno, los hinchas de Atlético y todo aquel que quiera ver, va a ser bien. Todos sabemos que se fue Independiente. ¿Quiénes subieron a la? ¿Quiénes subieron? Han subido, me has hecho decir subieron, me he sentido mal por un segundo. Porque no se dice así. Es que no he conjugado en ah, claro. Creía que no se en otro subir. Idioma. Claro. Son Rosario Central, Olimpo y Gimnasia de la Plata. Son los equipos que van a debutar. River juega con Gimnasia de la Plata. Bueno, Rosario Central, les aclaro, sí, se ha incorporado, se ha reforzado con muchísimos jugadores. Está el Loco Abreu, el Chino Luna, no sé si lo conocen, el Loco Abreu. Claro. Sí. Jugador uruguayo que le ha picado. Claro, sí. El histórico pique en el penal, digamos, ese. Penal, no, definición por penal. En el Mundial, exactamente. Bueno, seguimos con un poco más de música y luego volvemos, ¿les parece? Bueno, vamos. Vas a morir de un ataque de pensamiento y leí de la cara congelada. Otra rubia tarada. No tenga un dedo inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad. Lo que mata es la humedad. Como el malo menor había heredado. pienso en este buzo agujereado y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito. ¿Qué sabrá lo que es un gueto? ¡Otro ecologista cheto! Iba en la niebla con mi dilema, en el pulmón me salió un edema, y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea, que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó preguntar porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí a su rastrera, un nieto futuro es mío de bobera. Me eché para la caldera, otra perra traicionera. Volvemos con más Contrapunto en Radio. Ya están acá los compañeros de Cotidiano para empezar al programa que se viene, ¿no? Terminamos nosotros a las 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde estamos acompañando y se viene Cotidiano hasta las 5 de la tarde. Acá está Iboti, ya preparada para arrancar el programa, así que ya saben, después de nosotros se quedan en el aire de la 87.7 escuchando Cotidiano. Pero vamos a desarrollar la columna de nuestra columnista de trabajadores, vericuetos laborales, más precisamente. Contanos, ¿qué nos trajiste para hoy, Fiorella? Bueno, les cuento que preparé un ciclo, un pequeño ciclo que denominé ¿qué es qué en el mundo gremial? Es como el ¿quién es quién en la farándula? Pero este es el vericuetos laborales, claro. ¿Qué es qué en el mundo gremial? Voy a hacer en las próximas semanas avances sobre conceptos y relaciones, todo lo relacionado al mundo del trabajo. Por ejemplo, en la columna del día de hoy vamos a trabajar sobre, o vamos a comentar, o analizar sobre las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo. En las sucesivas semanas, sobre qué son las condiciones de trabajo, las paritarias, los salarios. Qué es. Esas palabras que dan vuelta todo el tiempo cada vez que uno ve una noticia. ¿Y qué son las paritarias? ¿Y cómo se hacen? ¿Y quién las impulsa? ¿Por qué se dan? Exactamente. Después sobre la organización en los lugares de trabajo, los cuerpos legados, las comisiones internas, el derecho a huelga y otras medidas de protesta gremial, la flexibilización y la precarización laboral. Son pequeños temas sobre qué es qué en el mundo gremial. Es un mini ciclo dentro de la columna. Exactamente. Bueno, vamos. Para que vean que preparé mucho. Estás proyectando tema. Muchísimo. Proyectando muchísimo, pero ya yo ya puse un ultimátum. Está muy bien. No lo voy a decir al aire, pero ya lo saben los compañeros aquí del equipo. Bueno, respecto a las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo, como todos ustedes saben, bueno, muchos saben, pero no lo analizan de esta forma, en la organización, en las relaciones sociales en las cuales nos manejamos hace varios siglos, hay una cantidad importantísima de personas que componen a la clase trabajadora, que solo pueden reproducirse vendiendo su fuerza de trabajo, y hay una porción mínima de la población que integra lo que sería la clase capitalista, aquellos que detentan los medios de producción, así muy a grandes rasgos para no detenernos en eso. ¿Qué pasa? En esa relación, en esa puja entre quienes solo tienen para vender en el mercado su fuerza de trabajo y quienes compran en esa compra y venta de fuerza de trabajo, y en esas en esa lucha y en esas disputas y en esos conflictos en el cual, digamos, el deseo de los capitalistas es comprar esa fuerza de trabajo al precio más bajo y la de los trabajadores poder venderla a un precio que les permita reproducirse. ¿Qué significa esto? Que les permita que su con su salario comprar, por ejemplo, todos los elementos de la canasta familiar, términos que se manejan sí. comúnmente. Bueno, ¿qué pasa? Producto de esa disputa y de grandes y pequeñas luchas a lo largo de varios siglos, los trabajadores han conseguido diferentes conquistas obreras. Traducidas en las más importantes y conocidas dentro de las conquistas obreras son las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo. Las leyes laborales lo que abarcan, implican, es que universalizan los derechos, que rigen al conjunto de los trabajadores. Es decir, que una ley laboral implica a todos los trabajadores dentro del ámbito de la Argentina. En cambio, un convenio colectivo de trabajo regula aquellas relaciones laborales por sector, por rama, por área. Es decir, por ejemplo, en el sector público-privado, en la rama industrial, alimenticia, de la construcción, ¿sí? Entonces, las leyes laborales, ahora vamos a dar unos ejemplos de cuáles fueron las primeras leyes laborales en la Argentina. O sea, son universales, esas van para todos, sin distinción. Bueno, y ahí, hay en lo como, sucesivo de claro. los ciclos, claro, hay algunas leyes laborales que están rigiendo hace varias décadas en el país, pero que no todos los trabajadores pueden hacer usufructo de esas. Por ejemplo, los trabajadores que están en negro, los trabajadores precarizados, algunas de las leyes más conocidas como la jubilación, los aportes patronales, las vacaciones. Pero te puedo hacer una pregunta, Fío. Mirá, ¿hay algunas situaciones en las que los convenios y las leyes se contradigan y haya que resolverlo de alguna manera? Sí, ¿por qué? Porque los convenios colectivos lo que hacen es regular al sector, es decir, poner una serie de puntos y de condiciones muy específicas sobre lo que debe o no debe hacer ese trabajador en ese puesto de trabajo, en esa área. En cambio, la ley es mucho más amplia. Por ejemplo, para historizar un poco, la primera ley de trabajo en la Argentina, una de las primeras leyes, es de 1905, y es la ley que establecía el descanso dominical. Es decir, que los domingos no se podía trabajar. Y otra ley, también del principio del siglo pasado, de 1907, que aprueba... digamos, si aprueba y se reglamenta el trabajo de mujeres y niños, ¿sí? Son leyes, claro. digamos, a partir de ese momento en que se empieza a legislar o a normativizar de alguna manera la relación entre el sector capitalista y el sector de los trabajadores, estamos hablando de varias décadas y siglos atrás. El primer convenio colectivo de trabajo, a ver si acá el compañero licenciado se lo pongo en un aprieto, pero el primer convenio colectivo de trabajo, a ver a mis compañeros de mesa, leyendo los machetes. ¿A quién se les ocurre que el primer convenio colectivo de trabajo, esto que regula específicamente a un sector, a una rama? ¿Cuál sector? ¿Qué sector? A ver, tienen algún oficio. Ahí. Estamos hablando de, sí, o sea, fines de 1800, principios de 1900, piensen en oficios que quizá hoy por hoy están extinguidos. Ah, ya tenía una idea, pero me corriste de la idea. El primer convenio colectivo que pertenece... ¿A los trabajadores del azúcar? ¿No? No. Trabajadores del azúcar, no. Diego, tu oportunidad. Me imagino algo relacionado con el campo. No. El primer convenio colectivo de trabajo, se formuló entre la Sociedad de Propietarios de Marmolerías y la Sociedad de Obreros Marmoleros. Marmoleros. Mira vos. Una actividad importante. Que ya no está. Marmoleros como tal. Claro, no. Como oficio, digamos, estar ahí en, no sé, puliendo la roca. Claro. No sé cuáles eran exactamente las tareas de ese momento. Pero, por ejemplo, el gremio de los gráficos, afín a la tarea que nos convoca en este programa de radio, avanzaron un poco más que los marmoleros. A fines de 1906, crean los gráficos la primera comisión mixta con objetivo de permanencia en el tiempo, que tuvo como principal cometido vigilar el cumplimiento del convenio colectivo. Y yo les quería leer unas partecitas, por ejemplo, de lo que planteaba el convenio colectivo de los marmoleros, que es de 1901. Por ejemplo, dice, en los talleres y obras el horario será de 9 horas por 8 meses y de 8 horas por las 4 restantes. Nosotros sabemos que hoy por hoy la jornada laboral es de 40 horas semanales. El sueldo de los obreros queda de conformidad con el que existía en el año 1900, o sea, está hablando con una especie de paritaria, salarios. El Centro de Propietarios de Marmolería se obliga a que sus socios no den trabajo a obreros extraños a la Sociedad de Obreros Marmoleros, es decir, que se cuidaban entre quienes tenían el oficio. La Sociedad de Obreros Marmoleros no permite a sus socios que trabajen en casas que no pertenecen al Centro de Propietarios de Marmolería, también se cuidan los propietarios. Y la abolición del trabajo de destajo, que es el trabajo por productividad, digamos. Se le pagaba a los trabajadores por pieza que entregaran. Y también se habla de... Se empieza a introducir algunas condiciones laborales, que es algo que vamos... Específicamente, ¿qué son las condiciones laborales? Vamos a trabajar en la pequeña columna de la semana que viene. Bien, de los convenios colectivos de trabajo y las leyes laborales que tienen que ver con la organización obrera en los lugares de trabajo al día de hoy, digamos, porque cuando... Por lo general se dice, bueno, ¿cuáles son las principales conquistas de los trabajadores? Siempre se habla de mediados del siglo pasado, de que a partir del 45 se empezaron a dar todo, cuando el movimiento obrero, exponenciado y potenciado por el peronismo, en realidad es la decantación de desde finales de 1800 y principios de 1900, cuando los trabajadores empiezan a organizarse en función de esto, de no al destajo, de que el salario tenga algún tipo de criterio en la asignación. También hablan de que el pago tiene que ser quincenal y en día domingo, porque si no el propietario pagaba en cualquier momento y demás. Todo eso va decantando en lo que se conocen como las conquistas laborales de jubilación, aportes patronales, acceso a las vacaciones, licencia por maternidad, por paternidad y demás. Es la decantación de un ciclo muy largo de décadas de organización de los trabajadores de muchísimos oficios, además de los marmoleros gráficos, que dieron el puntapié y fueron vanguardia en este sentido. Lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este pequeño ciclo de qué es qué en el mundo gremial es cómo llegamos a la flexibilización, a la precarización hoy por hoy. Qué pasó entre aquellos derechos que se fueron conquistando y aquellas limitaciones que ponen los trabajadores a las imposiciones capitalistas, cómo estamos hoy por hoy después de una década del 90 bastante nefasta en ese sentido, respecto a la ley de flexibilización laboral y lo que es una de las principales formas de disciplinamiento de la clase trabajadora, que tiene que ver con la desocupación, una forma de disminuir o quitar aquellos derechos conquistados por la clase trabajadora en su conjunto. Es la desocupación. ¿Por qué? Porque los trabajadores aceptan cualquier tipo de contratación o de salario, de condición laboral, solo, digamos, a cambio de tener trabajo, cualquier tipo de trabajo. ¿Y quiénes son los encargados de, por ejemplo, de hacer estos convenios colectivos de trabajo? Bueno, los convenios colectivos de trabajo se firman hay tres partes. Está el Estado, a partir de los Ministerios de Trabajo Provinciales y Nacional, el empleador y los empleados, digamos, propietarios o la patronal y los trabajadores. En ese triángulo se dice que el Estado oficia como mediador. Como una parte imparcial. Todos sabemos que no es así, digamos que el Estado tiene una clara incidencia en la letra chica de los convenios colectivos de trabajo, en, por ejemplo, la imposición del salario mínimo vital y móvil, con lo cual esa tercera parte imparcial, que lo vamos a ir trabajando en este ciclo, vamos a ir viendo cómo no es tan imparcial como se dice. Está bien. Bueno, nada más entonces. Llegamos con, brevemente, qué son las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo. Yo al final del ciclo le voy a tomar a mis compañeros de mesa. a ver qué aprendimos. Los temas que fuimos desarrollando. Podríamos especificar algunos convenios colectivos que rigen, por ejemplo, en la provincia. Estuvo muy bien Betania diciendo que podría haber sido un convenio colectivo de trabajo, un primer convenio colectivo, más a nivel regional, el del azúcar. Claro, sí. Parte de un gremio bastante como importante acá muy en Tucumán. Muy fuerte, sí. Muy fuerte y además una actividad que empezó... Sí. Ancestral, casi. Ancestral, sí, los primeros trapiches, no le vamos a preguntar a la fecha, yo no sé exactamente, pero estamos hablando de un 1800... Y monedas. Así es. Qué bien que quede y monedas. Es 1820, 30, 40... Así es. Bueno, vamos, excelente, estamos acá, me quedé con ganas de saber más y más sobre vericuetos laborales y este ciclo de qué es qué. Podemos hacer un quién es quién también, ¿no? así como a nivel local, pues saliéndonos... ¿Quiénes quieren en el mundo gremial? En el mundo gremial, estaría bueno también. Bueno, vamos con algo... Vamos con música. Vamos con música. Stealing from the peace in your car. In the estamos escuchando Los Redondos, justamente, no casualmente estamos escuchando Los Redondos. Ayer se cumplió 13 años, ¿no? 13 años desde el 2001, que fue el último recital de Los Redondos. No se sabía que iba a ser el último en un principio, pero fue el último, evidentemente. Tristemente. Tristemente fue el último, exactamente, que fue el Racing, ¿no? El Racing, exactamente. Y hablábamos acá un poco bueno, sabemos que ahora el Indio va a tocar en Mendoza, luego de todo un proceso ahí con problemas con la venta de las entradas, no problemas, porque ya se había previsto que sea en el Estadio Malvinas Argentinas, que tiene una capacidad máxima de 50.000 personas, esas 50.000 entradas se vendieron, digamos, no duró ni un día, en un 4 día. Horas. Claro, exactamente. Claro, pero está el tema de la reventa, ¿verdad? La reventa, claro. De todas maneras, las entradas desaparecieron, de hecho, acá al norte no llegó ninguna, digamos, o sea, ni de reventa ni de nada. Entonces, como que lo que se hizo fue trasladar al hipódromo, ahí de Mendoza. Pero nadie ha pensado en los caballos. Nadie pensó en los caballos. Me sacó el dato de color. Escuchamos el mismo programa de radio esta semana y la tiré el mismo dato de color. No me lo iba a adjudicar, pero es verdad. ¿Qué pasa con los caballos? No saben qué hacer con los caballos del hipódromo. ¿A dónde los van a trasladar? ¿Pero por qué trasladarlo? Eso yo no Y porque entiendo. Están dentro de... ¿Cómo se llaman los lugares donde los caballos se guardan? Claro, sí, se guardan. No manejo el léxico de la rural. Claro. Pero hay muchísimos caballos y muchísima gente que hace equitación y que paga unas sumas bastante considerables para, como digamos, el lugar donde están los caballos para ser cuidados, alimentados, claro, entrenados, etcétera. Y el lugar ese es el hipódromo, digamos. Los claro, pequeños establos, serán como pequeños establos, y no hay otro lugar en Mendoza, entonces no saben qué hacer. Pero no con se los caballos. Llevar a la casa un día, por ejemplo, una noche. Es una pues noche. Capaz que hay gente que vive en un departamento en un décimo piso, se lleva el caballo de equitación a su sí, casa. La solución que planteaban era trasladarlo a Buenos Aires, pero se me hacía bastante compleja esa situación, ¿no? Sí, que decían por ahí, yo escuché que salía como 1.500 pesos trasladarlo y de 3.000 pesos cada caballo, eran alrededor de 100 caballos. Para mí hay que dejarlo. En fin, igual. Hay que dejarlo que escuchen el Indio ahí, el público no los va a molestar. Me parece que los costos de que sea en el hipódromo. La gobernación y la municipalidad de Mendoza sabía que 50.000 entradas agotadas en 4 horas digamos implicaba que necesariamente muchísima gente siguiera Los Redondos iba a viajar a Mendoza sí o sí, tuviese o no tuviese entrada, con lo cual un público que sin entradas podía llegar, no estoy diciendo que necesariamente generen hechos de violencia, pero que claro, es un público muy masivo y la masividad es difícil de manejar. Y no teniendo entradas y las reventas muy caras, muy posiblemente. Sí, tal cual, la verdad que a mí me parecía como que de hecho se espera que este sea como el show más grande que vaya a dar el Indio desde que volvió, o sea, desde que regresó con estos shows que hace cada un año, dos años. Se espera que este sea el más grande de todos, por la cuestión de público, por la expectativa que hay puesta, digamos, por la cuestión de que va a ser bueno, al aire libre, con una inversión en sonido tremenda, digamos. Y porque, bueno, menos Sky pantalla. Tocan todos los, digamos, claro, originales, tocan Los Redondos sin, pero bueno, sin Sky, pero tocan todos. Ahí está, me parece que ya nos vamos. Sí, cerramos el programa, vamos a recordar. Regalamos entradas para nosotros conseguimos la reventa. Sorteamos entradas. Podríamos hacer un concurso de acá. Claro. A... Mérito. ¿Cuál mérito. Es la fecha? El 14 de septiembre. 14 de septiembre. Contrapunto en Radio consiguió entradas y las sortea. En un esfuerzo de producción tremendo. Pueden participar los miembros del equipo, por supuesto. No hay restricciones, claro, nosotros no discriminamos a nadie, los familiares, los miembros del equipo, todos. Claro, claro, y podemos hacer que el concurso esté relacionado con tu columna, entonces quienes escuchen tu columna, digamos, la semana siguiente... Lo vamos a pensar, la semana que viene tiramos las claves del concurso por dos pares de entradas. El premio va a ser no para el más ricotero, sino para el que tenga más conciencia de clase. Exactamente, esa va a ser la consigna. Sobre la base de esa consigna se piensa el concurso. Así es. Bueno, nada, ya saben que durante la semana nos pueden encontrar en www.prensacontrapunto.com.ar y estamos subiendo la actualización de la actualidad de Tucumán, en general, nacional, y también nos pueden mandar un mail a radio@prensacontrapunto.com.ar. Nos reencontramos cuando. El sábado que viene. El sábado que a las 13 horas. A las 13 horas, de 13 a 15. Y nada, nos despedimos. No sé si alguien quiere agregar algo. Nada, dejamos con los compañeros y compañeras de Cotidiano. Exactamente, quédense en la FM del Mate, a través de internet, matecocido.org.ar/radio. Y a los que están acá en el barrio Bate, a través de la 17.7, se quedan escuchando Cotidiano. Chau. Chau. Cordero de mi destino, un caníbal de mi destino. Lo que existe ya no nos sirve y lo nuevo no existe. Está en construcción. Antonio Gramsci.